hiciste de mi amor mujer perpura. Lo dejaste en escombros, sumido en el dolor. Siguiendo este camino con mi desventura, sin encontrar consuelo a mi desilusión. No fue quererte, mujer, no comprendiste. Te quise tanto y tanto, sin embargo te fuiste, dejándome en las sombras de la desilusión. Por eso hoy te aborrezco, mujer sin corazón. Que resignarme a sufrir mi amargura por culpa de una ingrata que burló mi amor. Vengo a recordarla a esta taberna oscura, por eso cantinero, tráigame más licor. No fue quererte, mujer, no comprendiste. Te quise tanto y tanto, sin embargo te fuiste, dejándome en las sombras de la desilusión. Por eso hoy te aborrezco, mujer sin corazón.